Imagínense el África. Vamos al África, haceme música del África, muchachos, ustedes que tienen toda la música, ¿eh? Imagínense el África todo verde, todo montañas, lagunas, lagos, sabanas, almohadas. Nah. Vegetación exuberante. ¿Qué es eso? Una vaca africana. Claro, pero... Gorrión cordobés en el África. Otro más. Se chocaron. Qué lindo el África, ¿no? Es hermoso. Hay caníbales en el África. Hay caníbales, sí. Sí. ¿Sabés por qué los caníbales no se lo comieron a Michael Jackson? ¿Por qué? Porque tenía colorante artificial en el África. Sí. De así un caníbal al otro, che, mi mujer no se calienta. Bueno, come las papas. No. Y ahí estaba el leopardo. Sí. Estaba el leopardo limándose las uñas. Estaba sentadito así limándose las uñas. Un poquito más rápido. Dale, el dedo gordo. Con más detalle, ¿viste? Ahí estaba el leopardo limándose las uñas. Viene un elefante, ¿viste? Le dice, ¿qué hace el leopardo? Acá me estoy limando las uñas para cuando venga el estúpido ese león, lo voy a reventar la cabeza. Pasó una cebra. ¿Qué hace, leopardo? Acá estoy, rayadita. Limándome las uñas para cuando venga el bobo ese león, le voy a reventar el mate. Cayó un ñu. ¿Un ñu? Sí, un ñu. ¿Qué es eso? Un ñu. ¿No ves Discovery Channel de eso? Sí, ni uno. Bueno, cayó un jabalí. Ahí está. Cayó un jabalí y dice, ¿qué hace, leopardo? Acá me estoy limando las uñas para cuando venga el estúpido ese león, el bobito ese, le voy a reventar la cabeza. Y cayó el león. ¿Qué hace, leopardo? Dice leopardo limándose. Aquí mariconeando un rato. Se achicó, ¿eh? Es fácil. Ahí estaba un elefante que se le acercó un camello y le dice, che, camello, ¿qué pasa, elefante? Estaba rumiando. ¿Qué pasa, elefante? Dice, ¿por qué tenés las tetas en la espalda vos? Dice el camello, interesante pregunta, más viniendo de alguien que tiene la porón en la cara, ¿no? ¿Sabe cómo se llama el oso? ¿Sabe cómo se llama el hijo de Winnie Pooh? ¿Cómo? Hijo de Pooh. Haceme un río en el África, vos que tenés todos los sonidos ahí. Un río. Imagínense un río ahí en el África. Agua calma. Sí. Termal. Termal. Ahí estaba en el río el famoso indio Mukombo, integrante de la tribu de los Watusi, totalmente desnudo con el agua acá en la cintura, lavando una zapatilla que se había comprado la semana pasada. Dice, me estoy pinchando las patas del pie, digo, me compro una zapatilla, ¿se vivo? ¿Qué me vienen con el coso? Se estaba lavando la zapatilla el tipo, que ya la había usado bastante, estaba chocho, ¿viste? Estaba, baila que ritmo te sobra, baila que bailame, regálame un poquito de fernet. Baila chocho, Mukombo, onda, onda, buena onda, onda, un chocho, Mukombo. No se había percatado Mukombo que andaba un cocodrilo de esos africanos, 5 metros, oh, inmenso. No me digas. Merodeando por ahí, estaba con el hijito, con el cocodrilito. Ay, qué tierno. Sí, le dice cocodrilito al padre, papá, ¿algún día voy a tener plata? Sí, cuando hacía una billetera, le dice. Lo bardio. Lo bardio más. Lo bardio más. No viene el cocodrilo, se sumerge y se va directamente hacia las bolas de Mukombo. Y sin que este se diera cuenta, en 2 segundos el cocodrilo le morfó las bolas a Mukombo. Chau las bolas a Mukombo. Ahí quedó Mukombo. Un cocodrilo me acaba de comer la bola y me dejó gangoso en los años. El cocodrilo le morfó las bolas a Mucombo y lo dejó gangoso. Para colmo, Mucombo se había agarrado la herida con las dos manos y las zapatillas que se iban por el Rivas. Junto en la que había sacó por canje, ¿te das cuenta? Ahí quedó Mucombo sin bola y gangoso. No pasaron ni 5 minutos, apareció un amigo de él, el negro Ococha. ¡Hola, Mucombo! ¡Hola, Ococha! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A mí bien, pero a vos te noto un poco raro. ¿Qué pasa? No, estoy acá hinchando un poco las que no tengo en el río. Tranquilo. Pero vení, métete un ratito conmigo. No, sospecha, Ococha. Algo raro tenés. Dale, Montero, no somos amigos los dos. Pero algo raro, tenés la garganta. Sí, estoy un poquito, tomo la garganta. Viste cómo en África, igual que en Córdoba. Un día llueve, un día sale el sol, hace frío, hace calor, es choño. No. Mamá, venga, no. Pero vení, metete conmigo. No, sospechado. Dale, Montero. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos. Dale, boludo, vení. Accedió Cocha, se sacó la mini falda chale choclo que usan todos los indios. Se metió al río, imagínate, ni 2 segundos el cocodrilo. Chau las bolas de Ococha. Ahí quedó Ococha. Somos tenos, ¿cómo no? Ahí está el amigo, está rebota. ¿Por qué no me decís que hay un cocodrilo dentro que te come la bola y te deja gangoso, pedazo de botero? Dice, ¿cómo? Bueno, yo pensaba que se había ensañado conmigo, ¿no? Y entraron a caer más negro en la tribu, viste, Macaná, que Munique, Cocomo, Mequeme, Macamba, Roberto Carlos, Rivaldo, Sarria, todo, mira. Y venía el cocodrilo, viste. Y le morfaba las bolas a todos los indios. Saltó uno, no, hijo de puta, que solo. No somos todos la misma tribu, man, cuñado. ¿Por qué no dicen que un saurio está comiendo la bola y nos está dejando gangoso a todos? Es el mostero Mucombo, siempre la misma mosta. Saltó Mucombo, bancatela, che pecho frío. Acá somos todos iguales, loco, todos sin bola y gangoso, la mosta. Hasta que cayó el jefe de la tribu y dice, jefe, miércoles, che, no se le puede dar 2 segundos, están todos hueveando ahí en el río, ¿eh? Saltó Mucombo, ojalá estuviéramos hueveando. A mí no me insulté, Mucombo, pero agárrame la que no tengo. ¿Qué pasa? Dice el jefe. ¿Cómo que pasa? ¿No ve el cocodrilo? ¿Es el verdecito claro que vaya? Ese cocodrilo, uneo, nos está comiendo la bola todo y nos está dejando gangoso a todo. A mí también, jefe, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. ¡Num, num, num, num, num, num! El perro de la tribu también lo basta. Dice el jefe, pero dejen de hablar macana. Dice Mucombo, si estamos hablando macana, vení y metete con nosotros al río. ¿Quién lo habrá nombrado jefe al boludazo? Para colmo, ahora hay elección y va a volver a ganar el mismo boludo. Madre. Accedió el jefe, se sacó la mini falda de chale choclo que usan todos los indios y se metió al río. Imagínate, pero este ya más, ni un segundo. Chau las bolas el jefe. Tenían razón, Antonio, con él. Dice, Mucombo, bueno, vos que sos el jefe, ¿qué hacemos? Dice, jefe, no queda otra que llamar a Tarzán. Hay que llamar a Tarzán. A ver, los negros, los bombos, a llamar a Tarzán, vamos, a llamar a Tarzán. ¿Qué eran santiagueños, los negros, los bombos? ¿Qué eran los nocheros, los negros, los bombos? Amiguitos, los bombos. Hagan algo del África. Y largaron todos los negros. Que venga Tarzán, que venga ese culao, que venga Tarzán. FIA 600 rojo. Vidrio polarizado y venía Tarzán. Eléctrica salsa, ajá, ajá. Eléctrica salsa, sí. Oh, operos, Pikachu operos. Oh, operos, Pikachu operos. Oh, popesea, popero, popesea. El gato volador, popesea. El gato volador, popesea. ¿Qué es eso? Luigi. Ya van a tener su show ustedes. Y ahí venía Tarzán con el Fiat 600 con vidrio pulverizado, dijeron amigos míos. Frenó el Fiat 600, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Se paró Tarzán, sacó del costado una cosita rara, así nomás. X28, activada. Julio. La había puesto en Córdoba la alarma, Tarzán. Ahí bajó Tarzán, chica, no saben lo que era Tarzán, inmenso, 2 metros 10. Pero no sabe lo que era, parecía que estaba hecho con piedra bola, el desgraciado, de los músculos que tenía. No sabe los bíceps, los tríceps, los cuatrupices, los quintuplices, los sextuplices que tenía Tarzán. ¡Epa! Tenía esto que yo nunca tuve, ¿cómo se llama? Abdominales. Abdominales también tenía. Con un slip color carne molida, así bien agarradito. ¡Ah, bueno! Cuchillo de este lado, celular del otro. ¡Epa! Un Aptronic, ¿eso para bajar la panza? ¿Eso cinturones? ¿Cómo va a tener un Aptronic, Tarzán? Tenía, yo estoy usando uno de esos. ¿Sí? Estoy bajando la panza. No me digas. Sí, ya la tengo por la rodilla. No, no sabés. Sí. De esto, acá en la mano tenía el Rebo Styler, ese que da vuelta. ¿Cómo va a tener eso, Tarzán, negro? Sí, sí. Y un montón de huevas de spray, no sé por qué. ¿Pero qué? ¿Se ve que habían dos por ahí? Pero, no sé. No, Tarzán no puede tener eso. Aparte el rubiecito, pelito hasta acá, hasta el cuello, naricita respingada, ojos bordó. Ah, wow. Bien dotado Tarzán, no también. Me digan, pero... Parecía que había estado tomando mate. ¿Por qué? Por el termo. ¡Epa! Sí, parecía tener una nutria colgando entre las patas. De... No, no. Sí, menos. Cebolla le decían a Tarzán. ¿Por qué? La pelaba y las minas lloraban. Surtidor le decían. A ver. Se colgaba la manguera en la oreja. ¡Epa! ¡Epa! A la de Tarzán le decían Gilda. ¿Por qué? Muerte y todo seguía siendo la más grande. Un tremendo. Esta es re. Cuando meaba no se la sacudía, se la pateaba Tarzán. Ah, yeah. Noche de boda. Tarzán, sí. Jane, la esposa. Sí. Se sacó el. Taparrabo. El elip. El elip. Y se la vio Jane. Sí. Cuando se la vio Jane, dice: para que me voy a poner cremita. Dice Tarzán: cremita morada te va a poner. Y ahí se acercó Tarzán al jefe y dice, Tarzán, ¿qué pasa? Dice el jefe, anda bien, pero no estamos en una película. Dice Tarzán, bueno jefe, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿No ve el cocodrilo? Es el verdecito claro que vaya, el que tiene flamenco en la boca. Bueno, además de los flamencos le gusta la bola de lo mismo, ¿verdad? Y nos está morfando la bola todo y nos está dejando gangoso todo. A mí también, Tarzán, a mí también. Aló, el perro. Un gallo. No sé qué le había comido, pero también lo. Aló, el gallo. ¡Onda, chico! Piñón fijo. No, está piñón fijo, ahí. Estaba ahí. Y seguimos con cosas, no nos cuento. Ya nos estamos dispersando. Dice Tarzán, no preocupar. Y dale, con la moto. Tranquilo, jefe, no se preocupe. Agarró Tarzán, sacó el jinsu, el cuchillo. ¿Cómo va a tener un jinsu, Tarzán? Negro. Tenía un tramontina serruchito, pero prefirió el jinsu. ¿Pero cómo va a tener un jinsu? Sacó todas las otras huevadas que tenía, las puso arriba del auto, se puso el cuchillo en la boca, sí. Y se lanzó al río en busca del cocodrilo. ¡Chum! Ahí va Tarzán. Ay, un poco de pecho. Mariposa. Una planchita. Y sigo con crawl. Con una sola mano. Con las orejas. Todos los estilos, Tarzán. Perrito. Voy a descansar un rato, Tarzán. Ahí estaba, voy viendo un rato. Tiraba agüita con la boca. Con las dos manos. Ahí, zapita así. Dos zapitos. El mismo ruido. ¿Qué crees que era maravilloso? Está bien, tiene raza. Ahí estaba. en un momento, un pequeño desarreglo. ¡No! ¡No! ¡Dice oloroso! ¡No! Otro más. ¡No! Salió con ripio el no, último. No, seas ordina. ¡Dale! No, no, no. ¡Uy, cierto! Reacción tan sí. Hasta que Tarzán se encontró con el cocodrilo y se trenzó en lucha. Estaba en lucha. Por ahí salió. ¡Salí! ¡Soltá la... ¡Uleao! ¡Agua te lo veo! Y todos los indios. ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Pónete en la espina! ¡Tarzán, última! Hasta que Tarzán se sumergió con el cocodrilo. 5, 10, 15, 20 minutos. A la media hora salió Tarzán, ¿viste? Empezó a nadar hacia la costa. Tarzán, dice el jefe. ¿Y Tarzán? ¿Qué pasó? Dice Tarzán. Se me cayó el cuchillo. Muchas gracias a todos. Un beso grande a todos. Muchas gracias.